2000, sì, la efemerides del rock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a esta subcápsula de efemérides del rock. Vámonos a dar un paseo musical a través del tiempo. En esta ocasión un resumen bastante corto pero muy significativo en la semana que parte el día 25 y nos deja en el día 1 de octubre. Vamos directamente con el obituario, nos vamos al año de 1980, cuando muere el baterista de Led Zeppelin, John Bonham, mejor conocido como Bonzo, gran baterista, quien trascendiera por sus labores con Led Zeppelin, esta banda fundadora de los sonidos metaleros que hasta la fecha conocemos. 25 de septiembre de 1980, recordamos a John Bonzo Bonham por su muerte. Trasladamos al día 27 de septiembre, pero del año 1986, año mundialista para nuestro país, pero también bastante trágico para el mundo del metal y en especial para esta gran banda de Metallica, quien anda ahorita haciendo sus pininos con The Big Four. Y pues bueno, recordamos también el obituario, nos lleva al año 1986, 27 de septiembre, cuando muere Cliff Burton, ex bajista de Metallica. ¿Quién no lo recuerda por sus grandes solos, esa gran rola de Anestesia, sus grandes percusiones directamente al bajo? Pues bueno, este gran bajista solamente tenía 24 años de edad cuando muere en 1986 en un accidente de tráfico en una gira del grupo de esta gran banda Metallica. Cliff Burton, 1986, descanse en paz. Y nos aparece el día 29 de septiembre en este resumen de efemérides. Recordamos el cumpleaños de Brad Smith, bajista de esta banda Blind Melon, quien nace en el año de 1968. I like watching the puddles gather rain, and all I can do is just pour some tea for two. Cerrando este día del 29 de septiembre, recordamos en 1963 la primer gira que es lanzada por las Piedras Rodantes de Rolling Stones. Comienza su primer gira por Gran Bretaña en 1963, un día 29 de septiembre, y pues bueno, nadie se esperaría hasta dónde llegarían estos en aquel entonces muchachitos de Rolling Stones. Esto cerramos un resumen más de las efemérides del rock, muchas más fechas, acontecimientos, muertes, festejos y demás. Los encontramos directamente en alternando.turadioonline.net. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock, y eso fue todo lo que pasó hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock.